Licenciado Pepe del Ministerio de Educación, Transparencia, licenciada Janet Flores Yarcas, profesor Fernando Flores, propietario del Colegio Particular Cristiano Maranata, queridos profesores, queridos padres de familia, queridos invitados, queridos estudiantes, a partir de unos minutos ustedes ya se convertirán netamente en bachilleres plenos para habilitarse a los estudios profesionales. Quiero agradecerles de manera general, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo y la confianza depositada en nuestro Colegio Particular Cristiano Maranata. Esta gestión nos ha ayudado a entender, a vivir momentos muy felices, así también momentos de tristeza en las cuales hemos compartido juntamente con sus hijos. Para mí ha sido una grata alegría conocerlos a cada uno de ellos. Y no hace mucho tiempo, queridos papás, donde mencionaba un padre de familia recientemente y decía: pareciera que fue ayer cuando yo iba con mi hijo o con mi hija al kinder. Yo le entregaba a mi hijita los materiales y con ella yo me sentaba a su ladito para poder realizar las tareas que la profesora le daba. Yo trabajaba ahí junto con mi hija, dice, y también me venía junto con mi hija. Hoy me doy de cuenta, dice, que ese sueño de ayer se convirtió en una realidad. Hoy mi hija es así grande y está alcanzando los pasos que yo jamás había pensado en mi vida. Queridos padres de familia, de igual forma, aquí sus tesoros están alcanzando ese pasito. Fue ayer y fue como un sueño. Hoy nos estamos levantando y nos estamos dando de cuenta de que llegó el tiempo. Las fechas llegan y llega este momento donde sus hijos hoy les dicen: queridos papás, queridos familiares, sí puedo lograr las metas trazadas. Y hoy ellos estarán recibiendo el título. Queridos hermanos, ellos recibirán su título firmado y sellado por la Departamental de Educación, así también por la Dirección Distrital de Educación El Alto. Hoy día ellos recibirán dos galardones muy importantes en la cual ellos se convertirán bachilleres realmente para habilitarse a sus estudios profesionales. También, queridos padres de familia, el gobierno está incentivando y apoyando a los bachilleres con el bono de excelencia académica a los mejores estudiantes de ambos sexos, varón y mujer. Por eso, voy a invitar, queridos padres de familia, hicimos las gestiones correspondientes para poder conseguir estos bonos. Y en este momento vamos a hacer la entrega del bono de 1,000 bolivianos a los mejores estudiantes destacados de la promoción 2014 del Colegio Particular Cristiano Maranata. Vamos a invitar para eso a nuestro gerente propietario, profesor Fernando Flores, quien hará la entrega del bono de 1,000 bolivianos a la mejor estudiante, Abigail Catani Laura. Vamos a invitar más el certificado, que nuestra señorita secretaria lo tiene. Vamos a invitar a la señorita Abigail, por favor, que vaya bajando. Vamos a recibir el bono de incentivo a los mejores estudiantes. En este caso, de las señoritas a la mejor alumna, de los varones al mejor estudiante. Vamos a, queridos hermanos, ahí está, hermano, ahí abajo la señorita. Muy bien. Vamos a rendir un voto de aplauso, queridos, para el hermano. Ahí está contando el billete, está completo, no falta nada. Esperemos que Dios mediante también les sea de mucha utilidad para seguir estudiando. Felicidades a Miguelín. También vamos a invitar al mejor estudiante de los varones, que también se ha destacado en esta cuestión, a Vileno Mamani Meyer, que también va a recibir el bono a la excelencia en el sexo masculino, en este caso otorgado por el gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Para lo cual vamos a rogar también a nuestro profesor, propietario, ahí está con los billetes, no falta ni un centavo. Vamos a rendir un voto de aplauso, querido padre de familia, a nuestros queridos estudiantes. Simplemente, queridos padres de familia, agradecerles mucho, jóvenes de la promoción, también, realmente ha sido muy importante y compartir durante esta gestión. Ahí está nuestro estudiante muy celoso contando todos los billetes, billete, por si acaso el director no bajó un billetito por ahí. Queridos papás, simplemente quiero compartir de esa forma y agradecerles por la comprensión y por el apoyo brindado durante esta gestión 2014. Muchas gracias. Fueron las palabras de circunstancia y entrega de incentivos a los mejores estudiantes a cargo del licenciado Nelson Quispe Quenta. A continuación, también tendrá las palabras de circunstancia a cargo del licenciado Pepe Acho, del Ministerio de Educación de Unidad de Transparencia. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes, señoras y señores. Con la venia del licenciado Nelson Quispe, padres de familia, estudiantes de la promoción 2014, buenas tardes. Hoy es un día importante para los jóvenes porque acaban de cumplir un ciclo en su vida como estudiantes. Son 12 años de esfuerzo, de sacrificio de los jóvenes. Sabemos bien que no es muy fácil, a veces siempre hay problemas en la familia, en el hogar, en el trabajo. ¿Cómo no quisiéramos que estos 25 jóvenes graduados hoy, de aquí a 5 años, estén levantando en sus manos su título de profesionalización? Y así será, jóvenes, les deseo todo lo mejor, nunca se olviden de Dios, porque Él es el que nos ha dado la vida, hemos existido gracias a Dios y gracias a la unidad educativa particular Maranata, que tuve la posibilidad de visitar hace un par de meses atrás. He sido enviado por el Ministerio de Educación, Unidad y Transparencia a hacer una fiscalización en donde la unidad se encontraba con todos los requisitos correspondientes que pide el Ministerio para que pueda funcionar. He tenido la posibilidad de conocer al licenciado, al director y también conocer a los estudiantes de la promoción en aquel tiempo, revisar los ambientes de la unidad. Hay que mejorar, pero siempre se va de a poco a más. Dicho todo esto, señores estudiantes de la promoción 2014, sigan adelante, no se queden ahí. Padres de familia, madres, apoyen a sus hijos para que sean profesionales. ¿A quién no nos gustaría que de aquí a un par de años, un poco más, sean ellos quienes estén dirigiendo el país, autoridades que estén comandando nuestro país? Y así serán, jóvenes. Les deseo lo mejor. Solo quiero que me ayuden a decir ¡que viva Bolivia! ¡Viva! ¡Que viva la unidad educativa particular Maranata! ¡Viva! ¡Que viva la promoción 2014! ¡Viva! Gracias. Fueron las palabras de circunstancia a cargo del licenciado Pepe Acho, del Ministerio de Educación, la Unidad de Transparencia. A continuación, llega el momento más esperado, el momento por el cual han esperado 12 años los estudiantes que tenemos aquí enfrente, y es el momento de la entrega de sus títulos de bachilleres y certificados de egreso. Vamos a convocar a los asesores de la promoción 2014, Elisha Khan, a hacer la entrega de los correspondientes certificados de bachiller y certificados de egreso. Al estudiante, a Coruro Flores Zulma Nadir, a recibir su certificado de bachiller, certificado de egreso y todo lo que corresponde a su documentación para postularse a sus altos estudios superiores. Fuerte los aplausos, por favor. Ahí está la fotografía también para el recuerdo. El asesor de la promoción, Daniel Montaño, es el encargado de hacer la entrega de esta valiosa documentación, por lo cual han estado 12 años esperando aquí los estudiantes. Convocamos al estudiante Álvarez Ramírez Leonel a recibir su documentación a cargo de la profesora asesora de la promoción Dina Flores. La fotografía para el recuerdo. Este es el momento más importante. Ellos ya son poseedores de su título de bachiller y también de su certificado de egreso. Con este documento, ellos ya están plenamente habilitados para ingresar a cualquier universidad en el país. Los aplausos, por favor, no se olviden. Convocamos al estudiante Amaro Molina Javier. Los recibimos con fuertes aplausos, por favor, la profesora Dina Flores, la encargada de entregar esta certificación al estudiante. Ahí está la fotografía para el recuerdo. Fuerte los aplausos, por favor. Felicidades al estudiante Amaro Molina Javier. Recibimos con fuertes aplausos al estudiante Argani Mamani Elmer. Flamante bachiller 2014 del Colegio Particular Cristiano Maranata, quien también recibe toda la documentación que se requiere para ingresar a cualquier universidad del país. Ahí está. El guantito también de Vicente. Eso, muy bien. Felicidades, fuerte los aplausos. Eso, muy bien. Invitamos al profesor Daniel Montaño a hacer la entrega de toda la certificación por los 12 años de estudio al estudiante Calle Apaza Miriam Estefanía. Fuerte los aplausos, por favor. Toda la certificación, todos los papeles en orden. Con este documento el profe le dice, ya estás lista para emprender la carrera universitaria. Fuerte los aplausos. Invitamos a la profesora Dina Flores, asesora de la promoción 2014, a hacer la entrega de su certificación al estudiante Castillo Quispe Ramiro Eder. Aquí también recibimos con fuertes aplausos. La fotografía para el recuerdo, muy bien, felicidades al estudiante. Queremos invitar al licenciado Pepe Acho del Ministerio de Educación de la Unidad de Transparencia a hacer la entrega de toda la certificación al estudiante Catari Laura Abigail María, mejor estudiante de la promoción 2014 del Colegio Particular Cristiano Maranata. Le damos un fuerte aplauso, por favor, un merecido aplauso. Queremos invitar a la profesora Dina Flores hacer la entrega del certificado al estudiante Chambi Aguilar Rudy Fernando. Fuerte los aplausos, por favor. Ahí está toda la certificación. A partir de mañana, el estudiante sin duda ya va a ir buscando la Casa Superior de Estudios donde se va a profesionalizar para ser útil a la sociedad y al conjunto de la comunidad boliviana. La profesora Dina Flores nuevamente hará la entrega de toda la certificación al estudiante Chura Ulloa Carlos Aarón. Aquí también lo recibimos con fuertes aplausos. También desde mañana el estudiante ha comprometido ya con los papeles en mano a buscar la que será su casa de estudios. Fuertes los aplausos, por favor. Momento de la fotografía. Muy bien, estudiante también, que le ha dado muchas honras a su colegio. La profesora Dina también hará la entrega de su certificación al estudiante Coro Perisaya Juan Daniel. Fuerte los aplausos, por favor. No se olviden de la fotografía que inmortalizará este momento. Queremos convocar al estudiante Macías Poma, Andrés Adrián, más conocido como el motorcito de la promoción. quien recibe toda su certificación también para ser un estudiante destacado en sus estudios universitarios. Fuertes los aplausos, por favor. Es el estudiante Macías Coma Adrián, conocido por sus amigos como el motorcito de la promoción. Aplausos, por favor. Un estudiante muy querido por sus profesores, muy querido por su asesor, muy querido por sus compañeros. Invitamos al estudiante Mamani Laura Rodrigo, más conocido como el tigre de la promoción. Su picardía, su orgullo, su voluntad lo ha ido destacando a lo largo de todo, con toda su permanencia en el colegio Maranatha. Invitamos a un estudiante que ustedes ya han visto ingresar, un estudiante que se siente muy orgullosa de vestir la pollera, la estudiante Mamani Quispe Blanca Rosa. Fuerte los aplausos, por favor. Ella dijo muy orgullosa: yo voy a llevar las polleras el día de mi graduación porque me siento orgullosa de mis orígenes. Y por eso merece un fuerte y merecido aplauso. También has resultado ser la delicia de los fotógrafos aquí. Muy bien. Los paparazzis, como los conocemos. Recibimos al estudiante Mamá Elvica Isabel Carla, quien también, de la mano de su asesor, recibe toda su certificación para iniciar de esta manera sus estudios superiores en la universidad. Ahí está el abrazo correspondiente a la recomendación, el certificado en mano, la fotografía, y están nuestros hermanos paparazzis. Muy bien. Ahora el aplauso de ustedes, por favor. No puede faltar. Recibimos al estudiante Matías Quispe Eva Rosario, también estudiante destacada de la promoción 2014, resultando ser la segunda mejor alumna de esta promoción. Ahí está el abrazo correspondiente, la fotografía, los hermanos paparazzis, no deben olvidarse el flash correspondiente. Ahí está. Y el aplauso de ustedes, mis queridos hermanos, queridos papás, tías, tíos, padrinos, madrinas. Ahí está la fotografía, muchísimas gracias. Un estudiante que también es puro corazón, es pura voluntad y también quiere mucho a su colegio. Bailo, Choque, Jocelyn, Giovanna, recibe también su certificación de parte de su asesor Daniel Montaño. Ahí está el guantito del Vicente a un lado, la certificación. La intención no es darle espalda, sino que es privado lo que le ha dicho. Recomendaciones muy amigables. Ahí está la fotografía, la fotografía, la fotografía correspondiente. Y el aplauso de todos ustedes, por favor. Muchísimas gracias a José Luis Pairo, por formar parte también de nuestra institución. Otra estudiante también muy querida por su colegio, también muy entregada a las actividades que tiene el colegio, quien también le ofrece todo el corazón a su institución. Pocor y poca, Ruth Claudia recibe su certificación para de esta manera también destacarse en la universidad. Esperamos de estos estudiantes que así como han hecho quedar muy bien hasta ahora en nuestro colegio, también hagan quedar muy bien a nuestro colegio ya en las filas universitarias. La fotografía ya está, el hermano paparazzi. Muy bien. El aplauso de todos ustedes, por favor. Azul Pocori, muchas gracias por ser parte del Colemar. Recibimos con fuertes aplausos a Kea Chinche Wilson Miguel, quien también recibe toda la certificación, también un estudiante muy laborioso, un estudiante muy responsable, muy entregado a las actividades que tiene el colegio. La fotografía y el aplauso de todos ustedes, por favor. Muchísimas gracias a Wilson Miguel por confiar y a sus papás también por confiar en el Colegio Maranata. Quispe Colque Loida, otra estudiante también que forma parte del Colemar y que el día de hoy recibe toda la certificación para de esta manera incorporarse en la universidad y también proporcionarle muchas más alegrías a toda su familia que ha confiado la educación de Loida de la mano del Colegio Particular Cristiano Maranata. Fuerte los aplausos, por favor. Nos estábamos olvidando, ¿no? Por ahí me han hecho ese acuerdo que tenemos que aplaudir. Gracias. Otro estudiante destacado, de quien también se va a sentir mucho su despedida del colegio. Quispe Tapia Benjamín Chestin. Un estudiante que le da todo su amor a su colegio, le da todo su sacrificio, le da toda su capacidad y otorga todos sus dones en busca de su excelencia y en busca de hacer quedar muy bien a su colegio. Justin, estudiante destacado. Ahí está el flash del fotógrafo y el aplauso de ustedes, por favor, querida familia, porque también ustedes son parte de la familia Colemar. Quispe Tenorio Juan Carlos, otro estudiante brillante que tiene el Colemar, recibe también toda su certificación, así también con toda esta documentación, él va a ser beneficiado con la educación universitaria, la educación superior, y así también va a hacer quedar muy bien a sus maestros, a su colegio, a sus asesores y particularmente a su familia. Fuertes aplausos, por favor. Otra estudiante, también muy esforzada, muy sacrificada, muy entregada a las labores del colegio. Recibimos al estudiante Ramos Delgado Delia. Recibe toda su documentación, el banderita de recuerdo, el guantito del birrete, Ahí está su certificado, su título de bachiller. Lista, lista, lista para entrarse directito a la universidad. Ahí está la fotografía. La fotografía para el recuerdo. Ahí está con su asesor. Ahora solita. Muy bien. La fotografía, compañero Pomparazzi. Ahí está, muy bien. Y el aplauso de todos ustedes, por favor, por su esfuerzo, por su voluntad, por las ganas de siempre destacarse, destacar a su colegio y destacar a su familia. Estudiante valioso, estudiante impulsor y sembrador de motivaciones a sus compañeros. Figuero Mamani Meyer Kleber, mejor estudiante del Colegio Maranata de la promoción 2014, mejor estudiante Parú. Ahí está recibiendo su certificación. Alguien me decía por ahí que muy amante de la música, de la buena música, interpretar, difundir y promocionar sus artes musicales ha sido una de las cosas que también lo he ido destacando a lo largo de estos años que he estado en el Colegio Maranata. ¡Aplausos, por favor! Otro estudiante también que ha cultivado grandes valores, ha cultivado y ha sabido aprovechar la enseñanza que ha recibido de su Colegio Maranata. El estudiante Yupanqui Adubiri David César. Fuertes los aplausos, por favor. La fotografía y el aplauso de todos ustedes, querida familia, al estudiante Yupanqui, como es conocido por sus amigos. Queremos destacar en este momento a la segunda mejor estudiante de la promoción 2014 del Colegio Maranata. Va a ser la entrega de este certificado el licenciado Nelson Quispe Queta, a la segunda mejor estudiante de la promoción 2014. Al segundo lugar, a la estudiante Matías Quispe Eva Rosario. Las recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muchísimas gracias. De momento, que todos ustedes, por favor, proporcionen un fuerte aplauso a todos los bachilleres aquí presentes, bachilleres titulados, como dice, con toda su documentación, con toda su certificación, para que ellos ya puedan formar parte de una casa superior de estudios.